Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, motoqueros, metaleros, metaleras, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, bienvenidos todos una noche más, un viernes más a este su programa, pidiéndoles mil disculpas, me tuve que ausentar aproximadamente 2 semanas, creo que fueron, ¿sí? Por cuestiones de salud, así que, bueno, ya estoy nuevamente aquí. Para brindarles, ya saben, toda la información que tiene que ver con el motociclismo y el metal que tanto nos gusta. Así es, gente, buenas noches, un fuerte abrazo para quienes se unen a esta transmisión, a este programa de Torque y Metal. Hoy tenemos un programa especial, tenemos aquí a Support 81, quienes nos estarán contando un poco de su historia, su trayectoria, y más que nada aclarar ciertas cosas que se están comentando, están surgiendo dentro de lo que es el ámbito motociclista, del motociclismo, así que vamos a tener un programa cargado de mucha historia, mucha anécdota, además muy buena música. Así estaremos es. Hablando de muchas cosas también referentes al motociclismo, así que, gente, pasen la voz, engánchense en este programa, es su ventana de motociclismo y rock. Así que antes de irse a ver esa cosa de los Avengers, ni sé cuánto ni sé cómo, escúchennos, que ya sabemos que están a full los cines, pero bueno, si supieron comprar la preventa a tiempo, sí. Pero mándenle a ahorrar para la comida de los guaguas, eso sí no hacen. Pero bueno, no importa. El cambio de aceite ahí. El cambio, ay, si no, se aguanta unos 1000 kilómetros más con ese aceite. Pero bueno, gente, aquí estamos. Así que váyanse enlazando. Primero vamos a empezar con un poquito de música para que el resto de gente se vaya conectando. Esto viene a cargo de Sal y Mileto y se llama Cesio. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Metal! Y Ayer me dijo que se largaba, que era mejor así, que no soportaba mi muerte, que no podía amar a un cuervo sin alas. Me dejó con las ganas de pintarle los cuartos y los labios de su laberinto. Y se fue sin saber que mañana manta que cubrirá su cuerpo flaco. Ahora debe vagar por los callejones de San Juan. Gente, estamos ya de vuelta aquí en Torque Metal. Eso fue Salim Ilecto. Así es, gente, una muy buena banda de aquí del Ecuador, de los años 90 más o menos. Sí, eso es más o menos. La élite, bueno, por así decirlo, del rock nacional. Muy buena carga musical que dejó esta banda hasta la muerte de Paul Segovia, de su guitarrista, vocalista. Y bueno, posteriormente de eso también, con Igor Icaza. Un saludo para el viejo Igo. En la batería y luego también en la vocalización de la banda. Muy buenas canciones, muy buena letra, muy buena inspiración, que hasta salieron en series filmadas aquí también en producción nacional. Fueron parte de su soundtrack y de películas también. O sea, tiene muy buena trayectoria esta banda. Esperemos de novedades, porque según estaba viendo en las redes sociales, hay alguna novedad de Salim Ilecto. Hay que estar atentos con esto. Siempre vamos a estar investigando a ver cómo siguen la trayectoria de estas bandas, qué nos traen de nuevo, proyectos o si es que tienen algún proyecto paralelo de la misma manera. Estaremos al tanto de todo eso para seguirles mencionando. Así es, gente. Y hablando de producción nacional, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial, valga la redundancia, a los chicos de Saint Mort, ¿sí?, que nos acolitaron en algunas escenas que se filmó para la película de Salsa Wars. Sí, nos acolitaron ellos. Para Majo, un saludo muy especial, muchas gracias por el acolite. Se portaron hasta las últimas, prácticamente tuvieron que quedarse ahí todo el día porque no se daba, no podían filmar una escena. La actriz parece que muy nerviosa, algo así, pero tuvieron que filmar la escena, así metiste como unas 40 veces. Parece cayó la lluvia, pero estuvieron ahí los chicos, o sea, un acolite brutal de parte de ellos. Muy bueno eso. Bueno, como dermatólogo, directo al grano. Antes de eso, unos saludos. Tenemos un saludo para Gigi Garay, que se une a nuestra transmisión. Para Fernando Flores también. Luis Jaramillo Infante. El vecino Camarón también dice. Santiago Semanate, para Gustavo. Santiago Semanate, un fuerte abrazo, hermano querido. Gustavo Almeida, para Washington. Paul Venegas, de... llegue saludos del Pájaro Azul, Guaranda, el 11 de mayo, primer motoencuentro turístico, dice, en Guaranda. Para Julio Daniel Miño, Julki, un fuerte abrazo para ti, querido hermano. Dani, Darío Chazo, Diani Díaz, un fuerte abrazo para ti, amor, gracias por escucharnos. Alexis Costa también, para Logan, Adrián Torres, para Alexander, Hans, es del Parce, si no me equivoco. Para Javier Mera también, Luis Jaramillo Infante, ya dije. Para Gaby, Giovanni Lozano también manda saludos a todos desde Machachi. Fabricio Ochoa también, que se une a la transmisión. Saludos, Fabri. Y así tenemos varios saludos. Nos vamos a ir leyendo poco a poco. Así, poco a poco vamos a ir leyendo todos los saludos que van entrando a nuestra transmisión. Sí, exactamente. Y un saludo para Mauricio Modesto Castro Chávez, que nos está saludando, nos está enviando un saludo desde Guayaquil, bro. Un saludo también para ti. Así es, gente. Bueno, vamos a comenzar con esto. Ahora sí, como dijiste, como dermatólogos vamos al grano. Estamos aquí con gente de Support 81, del Crew Support 81. Quisiéramos que se presenten cada uno. ¿Qué cargo tienen en el club en el que están? Y luego iremos conversando un poco más acerca de su trayectoria y todo lo que ha sido su vida motociclista. Buenas noches con todos, soy Jonathan, soy sargento de armas de Reapers. Buenas noches con todos, mi nombre es Jonathan Pozo y soy presidente de Reapers. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Soy Ronnie Reynoso, presidente de Freebikers MC. Buenas noches, mi nombre es Carlos, soy enforcer de Freebikers. Así es, gente. Bueno, como escucharon, ya estamos aquí con personal del Support 81. Coméntenos más o menos cómo ha sido su trayectoria desde sus comienzos como motociclista hasta el momento de ahora, que son parte de clubs que son Support 81. Sí, bueno, básicamente empezamos como la mayoría, con nuestra moto pequeña y nuestras ganas de viajar. De ahí, pues, uno se conoce más gente y se va viendo el tema de los clubes y tú vas haciendo un proceso de aprendizaje, no solamente el cómo manejar la moto, sino también cómo comportarte como motociclista. Y eso es un proceso que hemos seguido. Yo al menos en eso estoy como unos 7 años más o menos, 7-8 años más o menos. Perfecto. ¿En tu caso, Dani? En mi caso, pues ya voy unos 4 o 5 años rodando. Igual nació desde el hecho de querer viajar en motocicleta, en moto, después conociéndole a Pitbull cuando antes le estaba con Solbaker. Poco a poco fui conociendo más acerca de esta cultura y me fui enamorando de esto y ahora estoy acá. Muy bien. ¿Dónde? Bueno, ¿qué te comentaré? Yo voy unos... ya ni me acuerdo. Pertenecía al primer club, creo que todas las personas, como dicen, de la vieja escuela, recuerdan Voyagers del 2002, sí. 2003. Entonces, es súper grato, ¿no?, saber que con las personas que algún rato... no digo comenzamos, porque obviamente hay personas mucho más antiguas, pero me voy al punto de con las personas que te juntaste hace muchos años, todavía lo sigues viendo en el medio, obviamente con distintos parches, con distintos clubes, distintas hermandades, pero sobre una motocicleta, y eso es muy grato. No a todos nos pasa, y eso es, creo que, algo, no sé, yo lo veo como algo, ¿qué te puedo decir?, algo sublime. Para mí esto es mi vida, como para muchos, más que un estilo de vida, es una forma de vivir. Levantarte con tu chaleco y pensar dónde está mi moto, mi casco, y salir de lo común. Eso, ¿qué te puedo comentar? Comencé con Voyager, después ya con Free Bikers más o menos por el 2009, y nos mantenemos hasta ahora. Perfecto. ¿En tu caso, Carlos? Creo que esa parte errónea es muy humilde. Free Bikers es el segundo MC del país, formado como MC. Ya. Bueno, yo de igual manera, empecé de la misma manera con la que empezaron mis brothers. Me compré mi motito, mi primera motito, recuerdo, justo cumplí los 18 años, y el otro día, como ya trabajaba, pues me compré mi primera moto. No sabía mucho andar en las calles, siempre andaba despacio, pero ahí le fuimos cogiendo el ritmo a la moto, ¿no? Pero, sinceramente, les soy franco, yo nunca pensé que había clubes aquí en Ecuador, uno desconoce mucho de eso. Entonces me acuerdo que una vez yendo, sí, justo con mi hermano para la mitad del mundo, nos topamos con un club que se llama acá, no sé si le cachen, a Raiders Piratas Quito. ¿Ya? Ya, sí, sí. Entonces nos topamos con ellos, conversamos, nosotros así, qué bacán que se les veía la caravana, cómo rodaban, nosotros así empezamos, compartimos con Julio, el presidente de Raiders, entonces, no, vengan acá para que conozcan un poquito, tal, y bueno, nos juntamos ahí con mis hermanos, mis primos, nos fuimos a rodar con ellos, y fue algo que nos fue gustando, como que nos iba llenando, como sentíamos que eso era para nosotros. Entonces, pero no queríamos quedarnos ahí, queríamos seguir creciendo. Entonces, hubo un tiempo en que, bueno, no, ya dejaron de rodar bastante los piratas, entonces no, nosotros queríamos seguir rodando, conociendo ciudades, conociendo gente, conociendo un montón de cosas que todavía nos falta por conocer. Entonces, nada, decidimos darnos un tiempo con mi hermano Lobo, que es igual el vicepresidente de Free Bikers, para rutear, para conocer y tales. Entonces de ahí, junto con Gargi López, ahorita es Hangar Round 81 si no me equivoco, formamos un club que se llamaba Recochan. Entonces empezamos ahí, solo estamos cuatro personas empezamos. Se fue sumando gente y tales, entonces eran hermanos con tu mismo fin, que le gustaba rodar, que querían crecer. Entonces tuvimos nuestra primera casita club siendo un MG, optamos por igual, conocimos a la familia 81 y optamos que fue la mejor opción. Y le trabajamos, hasta que conocimos igual a Ronnie, presidente igual de Free Bikers. Y fue tanta la compenetración, el apego, el mismo fin que teníamos, que eso se llevó a la extorsión que nos manejamos. Y aquí estamos, con todos mis brothers, dando todo, y rodando y compartiendo lo que es acá, el soporte de la familia 81. Esa es la actitud. Muy bien. Ahí hablamos de la familia 81, pero me imagino que al otro lado de la radio hay personas que no conocen de qué se trata o de qué se está hablando cuando se habla de Familia 81. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su punto de vista, o cómo pueden describir eso para que las personas que no conozcan lo puedan saber? O sea, básicamente la Familia 81 es un grupo de motociclistas que sigue una misma filosofía. La filosofía, es de Hell Angels. Ellos la formaron a través de muchos años. Entonces, es un sinnúmero de cambios que uno debe hacer en su persona y en tu club y tu forma de actuar y todo eso. Entonces, eso hace que todos esos cambios generen una unión, como decía Carlos, compaginamos con los brothers, con las rodadas, con la forma de comportarnos, la forma de ser persona motociclista. Y eso hace que nos unamos, por eso es que se forma la familia 81. Todo en base a lo que Hells, pues, digamos, nos comparte de su experiencia más que todo. ¿Y cuál es esa filosofía que maneja Hell Angels o 81? Bueno, en el tema de la filosofía, digamos que está muy, muy copiada, se puede decir. Todo el mundo, los motociclistas hablan de honor, lealtad y respeto. Esa es la filosofía de Hell, es lo que nos comparten a nosotros. Pero una cosa es decirla, otra cosa es aplicarla. Entonces, nosotros, por ejemplo, al manejar el honor, pues es eso, nosotros manejamos como nuestra palabra, como era en la antigüedad, ¿no? Que el viejito decía, vea vecina, yo mañana le pago, présteme un dólar. Y el viejito iba, al otro día le pagaba, entonces tu palabra es la que más cuenta. y eso es lo que forma el honor. Y eso no se ve en otras familias, digamos, no se ve tan común. Aquí pues es una parte principal de lo que es la filosofía. Otra, el respeto, o sea, mucha gente cree que ya te pones tu chaleco y te subes a tu moto y ahí sí respeta a los demás, en cambio no, nosotros creemos que el respeto es todo el tiempo, o sea, con la señora que está en la calle, que quiere cruzar, pues tú paras tu moto y si es posible paras el tráfico, le ayudas a cruzar, qué sé yo, con cualquier persona, o sea, el respeto es todo el tiempo. ¿Sí? No solamente en la calle, al momento que te llega a tu casa, con tu familia, con tu círculo, digamos, cercano, respeto y la lealtad, o sea, la lealtad influye mucho en que tú tienes, eres leal a esta filosofía. Tú sigues los parámetros de comportamiento y tu lealtad hace que tú eso sigas. O sea, es muy difícil que una persona que es realmente leal pues salga de este mundo, o sea, y salga de esta familia. Básicamente, si es que no fuiste leal o 100% leal, pues terminarás saliendo. Pero los que estamos aquí ya años, como en el caso de Rippers, 3 años ya con la familia, entonces es una lealtad pues que no es que uno se compró o nos regalaron, o sea, se ido ganando en un trabajo y tú no lo quitas eso. O sea, por más que pase, o sea, por más que nos toque duro, porque a todo club nos toca duro, siempre altas y bajas, pero la lealtad a los valores, a la filosofía es lo que cuenta. Entonces eso es lo importante. Entonces el hecho de manejar, digamos, valores, que para otros clubes es fácil decirlo, aquí no, aquí sí lo aplicamos al 100%. Perfecto. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del Facebook, el fanpage de Talky Metal. Así es, en el fanpage podrán ver el video de la transmisión de este programa. En el caso de Freebikers, nos dicen que es el segundo MC institucionalizado aquí en el país. ¿Cómo fue esa carrera? ¿Cómo consiguieron el MC? Se sabe que para conseguir un MC tiene que ser avalado por otro MC grande. Entonces, ¿cómo fue esa carrera? ¿Cómo consiguieron esa trayectoria para ahora portar el MC en la espalda? Les comento. Yo conocí a personas que fueron parte de Voyagers en el 2004, como decía. Entonces, se marcó esa amistad, ¿no? Para eso del 2007, unos 3 años después, cuando cada quien ya comenzaba a hacerse sus clubes, siempre hubo ese respeto, ese cariño hacia Marco Parreño, hacia algunas personas que ya no están, que crearon Devil's Clones. Entonces, como tú mismo dices, tienen que tener el aval, ¿no? Y se conoce que cuando el primer MC local se va a formar, el aval, al no haber otro MC, es internacional. En este caso, Devil's Clones fue el primer MC, obviamente avalado por Chile, por Hells Angels de Chile. Entonces, en ese punto, recuerdo yo que nosotros comenzamos en el 2009. Para eso del 2010, sí, a fines del 2010, Marco me comentó, me acuerdo que sobre el support, sobre lo que era el support. Y yo me acuerdo claramente, ¿no? Comenzamos, Biker Boys era el primer club que yo comencé en el 2009. En ese entonces éramos como 30, o sea, era una locura. O sea, comenzaban los clubes y como le pusimos Biker Boys, como la película, puf, era la bomba. Y la gente, oye, ¿qué hago para entrar a tu club? O sea, uno también sin saber. O sea, solo ven, si te gusta, dale, como dicen por ahí. Entonces, literal, exacto, y comenzamos así y sin saber, como digo. Entonces Marco me comenta lo del support. Entonces yo digo, ¿qué es el support? Mira, averigua, tal, tal, tal. Nosotros somos support 81. Obviamente tampoco sabía qué era, averigué en internet, veía, comencé a indagar sobre Hells Angels. Vi año 1948, la historia, Hollister, los capítulos del mundo. Wow, me pareció algo increíble. Entonces, acepté el super. Fuimos, y hasta ahora somos, y es bueno recalcar esto que dice acá Pitbull. Las personas que somos leales o nacimos para esto, no lo vamos a dejar. Entonces, en ese punto, recuerdo que todos los integrantes, no puedo decir hermanos, de Biker Boys en ese entonces, me acuerdo que les dije, bueno, ¿qué opinan del support? y comenzaron, ¿no? Porque desde, creo que desde siempre y en todos los países esto ha sido lo de siempre, ¿no? Es que el súper por qué, qué es eso, yo no soy, exacto, es como un tabú, yo no soy borrego de nadie, yo no quiero hacer esto y este otro. Entonces, incluso tú a X persona le dices, averigua en el internet, mira lo que es, y van, averiguan y regresan peor. No, es que esos les hacen lavar las motos, les tienen parados afuera en la lluvia, o sea, cosas, un sinfín de cosas. Aún así, con las personas que comenzamos, que fueron pocos, decidimos el súper. De entrada se fueron como unos 15, 18 personas y comenzamos la carrera. Comenzamos, averiguamos igual a Marco en el internet, viendo siempre, tratando de juntarnos con personas que sepan del tema. Cómo se hace un MC y cosas así, y veíamos, no, mínimo 6 integrantes. Nosotros decíamos, ya, pues somos como 20, pero al fin y al cabo no tenías la esencia, que es algo súper, súper complicado. Entonces comenzamos con Biker Boys, solo un parche distintivo, después del triparche como al año y medio, y después el Club Caos, que tuvimos el primero, donde recuerdo al comienzo pocos clubes, eso quise decir. Me acuerdo que había Soulbikers, Pisteros, Quito, Arcángeles, Windbikers, Biker Boys, bueno, eso fue después. Entonces éramos pocos, y en verdad esto se veía como que la camaradería, porque siempre nos veíamos las mismas caras. Y al haber pocos clubes y pocos eventos, siempre estábamos ahí, siempre estábamos prestos a ayudarnos, a asistir. Y así comenzamos. Para el año, creo que fue el 2013, si no me equivoco, tuvimos el aval de Devil's Clowns, como les decía al comienzo, que fue el primer MC. Y bajo la tutela de ellos nos convertimos en MC. Obviamente con la Casa Club, siguiendo los parámetros. Y como dicen por ahí, no es fácil, llegar es fácil, pero mantenerse es complicado. Y eso es parte de la historia, contestando a tu pregunta, Nax, sobre el MC. ¿Qué es ser un Súper 81? Desde mi punto de vista, un Súper es apoyo. ¿Ya? Sí, es un equipo de apoyo. Prácticamente lo que nosotros respaldamos, con el respeto que se merecen los miembros de Hells Angels, pero es una filosofía que siempre nos han inculcado ellos mismos, ¿no? Nosotros respaldamos a la historia del club. Yeah. Es complicado, no complicado, es innecesario, no encuentro la palabra, o sea, no podemos respaldar a las personas, ¿ya? Entonces, parte de eso es la lealtad que nosotros manejamos. Respalda la filosofía. Porque, exacto, es la cultura, tú estás respaldando a la historia que tiene en este caso Hells Angels, celebrando las fiestas del día 81 cada año, y es una celebración ajena, pero que nos llena de mucho orgullo. Más que todo a nosotros, en este caso de los varones, se puede decir, y miembros de MC, porque sabemos que vamos a llegar allá. Eso es el sueño, creo que, de la mayoría. Entonces, en ese punto, ser súper prácticamente es ser un equipo de apoyo. Entonces, no hay nada más fuera del otro mundo, como decía en mi intervención hace un rato, que haces cosas que te mandan o que te imponen. Simplemente disfrutas y le das respaldo al club más grande del mundo, en este caso. Yeah. Cuando yo comencé a averiguar todo este tema de los clubes, ya quise formar el tema de Reapers. Yo igualmente llegué donde Marco, y yo igual tenía la mentalidad, ¿no? De que los prospectos eran empleados, de que anda a comprar, que lávame la moto, cuídame la moto, cosas así. Entonces, yo también como... O sea, hasta que tú llegas, no vas a saber sin ciencia cierta qué es lo que pasa. Yeah, ya cuando llegué, pues dije, no, o sea, todo eso es una mentira, todo eso pues aquí no pasa, y fue parte fundamental para que Reaper se forme ya como súper. Entonces, tú al ser un súper, como dice Ronnie, pues es un apoyo que se hace a una filosofía. Pero, ¿por qué? Porque tú quieres que esa filosofía se comparta. Yo siempre tengo un lema cuando converso con personas que me preguntan ese tema. Digo, el mundo biker es un mundo que yo lo considero como mío, o sea, como mi casa. Si yo quiero que mi casa esté en orden, que mi casa esté, qué sé yo, arreglada, limpia y cosas así, pues trata de compartir lo que se conoce, más no es imponer. O sea, más bien es compartir lo que tú conoces, lo que tú crees que es bueno para este mundo, y de ahí pues tratar de mejorarlo. Porque si somos personas que vivimos en el mundo y no lo mejoramos, pues mejor no estemos. Entonces eso es lo que básicamente se hace con el support. Tenemos una guía con 70 años de historia que han pasado por todo. Entonces, qué mejor una guía con alguien así que ya tiene experiencia, sabe cómo te caes, sabes cómo te levantas. Entonces, tú aprendes mucho de eso. Entonces, tú soportas o apoyas esa filosofía para que la gente conozca y trate de formarse en base a eso, o sea, algo que tú consideras que está bien. ¿Cómo se forma un Super 81? No tengo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿quieres saber cómo un club puede ser parte de la Universidad? Exactamente. Allá. Pues simple. Perdón. Pues si es que quieren ser parte de la familia 81, pues tienen que acercarse a la familia 81. Presentarse, decir que quieren conocer más. Ustedes llegan. Igual que cuando uno quiere ser parte de un club. Llega, conoce a la gente, pregunta cómo es todo. Si les gusta, pues solicitan el support. Caso contrario, no hay problema. Pueden seguir siendo amigos de la familia 81. No es cuestión de como cuando vas a un centro comercial y te compras un casco o te vas a un almacén de motos y te compras. No, ahí tienes que, una vez que tú ya solicitas eso, puedes hacer la carrera, demostrar que tu club está alineado a la filosofía 81, que los miembros del club son parte también de esa filosofía, cada uno, que también ellos manejan el amor, la lealtad, el respeto. Y entonces con eso, conforme van ellos evolucionando, conociendo más acerca de la familia 81, la cultura que nosotros manejamos, pues entonces ahí ellos ya llegan a optar a ese punto de poder ser parte de la familia 81. Perfecto. ¿Cómo fue el nacimiento de Reapers? ¿Cómo se integraron? O sea, ¿cómo se formó ese grupo? ¿Y cómo luego fueron o pasaron a ser parte del Super 81? Bueno, como decía acá mi hermano, pues yo salí de un MG. Entonces, igual, averiguando, conversando con personas que eran más antiguos que yo, pues tú tienes que tener un tipo de luto, porque no puedes, como yo decía antes, dejar la lealtad de la noche a la mañana. Porque si yo di mi lealtad a un club, entonces tenía que yo, obviamente, yo también dar mis respetos a ese club al momento de salir. Entonces, yo pasé un año sin club, solía solo rodar, y cuando ya comencé pues a formar el club, pues busqué gente que son todos brothers de años. Por ejemplo, mi Vipres, él es un amigo que lo conozco desde más de 25 años. Crecimos con el mismo barrio, entonces nos conocíamos desde todo. Los dos amantes de las motos. Entonces, comencé con él a compartir, igual otros brothers igual se unieron. Y así pasamos, Ripley pasó un año solo con una capucha, con un loguito de una calavera, nada más. Pasamos un año, y al año y medio recién pues se nos entregó los parches completos del triparch, porque obviamente ya teníamos el trabajo de año y medio de club, pero obviamente respetando si en el chaleco, con un solo parche, con un solo logo, y de ahí pues pasar ya al triparch, y obviamente pasar todo ese tiempo pues ya aprendiendo y trabajando con la familia 81, que es lo importante. Perfecto. ¿Qué se espera de un Super 81? O de un Super que opta por ser de la familia 82. Bueno, yo creo que tal vez puede sonar muy redundante, pero lo que se espera es la lealtad. Ante todo eso, la lealtad, porque prácticamente nadie nace sabiendo. Y estamos para equivocarnos y todo, pero en este caso no es nada personal para nadie, es mi punto de vista, ¿no? Por lo que he conocido, por lo que he vivido, enojarse, digamos, porque somos un club de 7 y a 2 no les parece, o el 1 tuvo un problema con el debido respeto de faldas o cositas irrelevantes, no tiene sentido. Entonces, lo único que tú esperas es lealtad. ¿Por qué? Porque llamarle hermano a una persona es una palabra súper fuerte. Ya. Entonces, en este caso, la filosofía de los MC, incluso de los MG, cuando ya se están vinculando de una manera mucho más fuerte a lo que es la cultura, los clubes y demás, entonces es como que más, ¿qué te digo?, un poco más de tiempo, ¿no? El que pasas de prospectaje, de support, de hangaround y cosas así, para que tú sepas que es tu hermano. Entonces, en este caso, como decía, lo que creo que a nivel personal uno espera es la lealtad. No solo del club, sino obviamente de todos. Porque como te decía, si tú por un resentimiento, por un malentendido vas a abandonar algo, está mal. Como dijo Pitbull, si tú vas a dejar un club, tiene que ser porque tal vez quieres crecer. O si tuviste algún inconveniente, pues, pero tratar de salir en los mejores términos. Para no manejar ese, ¿qué te digo?, esa figura de que saliste en out, saliste en, ¿qué te digo?, en malos términos. O sea, exacto, cuestión de deudas y cosas así. Porque al fin y al cabo somos adultos. Y en ese caso, nosotros nos ha pasado y nos ha tocado bastante con mucha gente, porque tú ya sabes que vas a dejarlo. Pero estás ahí, ahí, ahí, y a veces te ganas el, aunque suene feo, el repudio, ya no te ven como antes. ¿Y todo por qué? Porque no tuviste el valor de decir, bueno, saben de que no voy a poder, o necesito un tiempo. Entonces, eso es de mi punto de vista lo que creo que esperamos todos. De todos los clubes Supor y de los hermanos, primero la lealtad. Obviamente con la lealtad tienes el respeto porque estás dentro de un club que respetas para que te respeten. Y el honor, que prácticamente son tres conceptos que van de la mano. Ya, perfecto. En el caso de estar bajo la, o cobijados, por así decirlo, por la familia 81, ¿manejan las mismas reglas que la familia 81 o cada Supor, cada club se maneja sus propias reglas independientemente? ¿O a su vez tienen algunas reglas que las manejan, que las comparten y otras son independientes? ¿Cómo es ese manejo? Este punto es importante porque muchos creen que si un club, digamos, como Geles, nos guía, digamos, de esta forma, se nos obliga a seguir sus normas. No tiene nada que ver eso. Cada club tiene sus normas. Obviamente, pues hay un lineamiento, ¿no? Como si todo es en base a la filosofía de esto, pues ustedes deciden, está bien. Por ejemplo, en el caso de Ripples, por ejemplo, específicamente, nosotros, si ustedes ven, nosotros no tenemos parches de cargo. Bien. Entonces es porque nosotros consideramos que Ripples considera que yo, digamos, podré ejercer la función de presidente, pero eso no me hace ni más que él, ni menos que nadie, o sea, ni más que mi hermano que está por entrar a full, o el que está conociendo. Entonces, eso es, digamos, una parte del lineamiento interno de cada club. Entonces, tenemos nuestra independencia, podemos elegir, pero digo, todo en base, basado en la filosofía de que se predica, obviamente. Pero obviamente, o sea, cada quien hace lo mejor para su club, decide, y el club mismo es el que decide para su bien. Obviamente, como les digo, en base a lo que nos guían los brothers. Perfecto. Nos vamos a un corte musical y regresamos con esta interesante entrevista con la familia 81. Esto viene a cargo de Demolición y se llama Ultimátum. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! noches, gente. Estamos de vuelta en su programa Torque y Metal, aquí con la familia 81, con los Support 81, contándonos un poco de sus historias. Tenemos unos nuevos integrantes aquí en mesa, así que por favor, su saludo, su nombre, cargo y a qué club pertenece. Buenas noches, soy David Castro, presidente del Club Evil Dogs. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Darío Gualichico, soy tesorero de Evil Dog. Ya estaba aquí. Una pregunta que surgió después de lo que estábamos hablando anteriormente. Estábamos hablando de las salidas de los de miembros de un club, sea cual sea el motivo, sea bueno, sea malo. En el caso de ser malo, se habla de un estatus, bad standing, me parece. En este caso, si es que un miembro sale de bad standing de un MC, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que este miembro sea parte de otro grupo, otro club de motocicletas? Bueno, en este caso no se maneja mucho eso en cuestión a clubes locales. O sea, tenemos el conocimiento de que esto es más en el caso de clubes grandes, ¿no? De los MC internacionales, en los cuales prácticamente, de acuerdo a las reglas, es como que se veta a esa persona con respecto a los clubes. De ahí, pues, como te digo, no es que cada quien hace lo que quiera, pero los clubes se manejan con distintas normas, con distintas reglas. Entonces eso ya creo que depende del club a cual la persona acude, pero digamos, dentro de lo que es nosotros como Familia 81, manejamos, como te decía al comienzo y lo repetiré siempre, que si es que es un acto desleal, pues obviamente borras, como quien dice, de tu círculo social, al menos hasta de tu mente. O sea, no, como que no conociste a esa persona, por decirlo de alguna manera. ¿Qué parámetro se debe seguir? Para parámetros debe seguir. ¿Para qué? Para Support 81. Los parámetros. ¿Te refieres para ser parte de Familia 81? Ser el número de miembros del club. Exacto. Uh-huh. Bueno, más como parámetro es una, digamos, una ley no escrita. ¿Ya? De que, y que es parte, digamos, de la creación de un club. Por ejemplo, 6 miembros mínimo. ¿Por qué? Porque son 6 cargos importantes. Y un club sin que se ocupe todos los cargos, pues no funciona. Entonces, 6 miembros, obviamente, como decían, o sea, acercarse a la familia, conocer motos, porque es cómico que hay hombres, mujeres parchados sin moto. Entonces, es importante eso, y lo principal es, como te decía, las ganas de seguir la filosofía. Porque acá no es que se llega solamente a beber o, qué sé yo, a salir los domingos o una vez cada sábado. O sea, aquí llegas a salir una familia. ¿Ya? Todo el tiempo, o sea, lunes, martes, miércoles. Nosotros tenemos reuniones, miércoles, rodadas, martes, algún evento de familia sábado, una minga en algún lado en domingo. Entonces, o sea, el parámetro principal es las ganas que tengas, y de ahí pues cumplir las normas, ¿no? Que son los miembros y la trayectoria, el tiempo que te toma conocerte como miembro, porque muchas veces que se crean clubes, yo he visto en Facebook que sale, te invitamos a rodar, y ruedan una vez y ya son club y ya son hermanos y ya se cuidan todo, ya definen sus cosas. No puedes tú dar tu lealtad a alguien un día, 2 días, 3 días, 2 horas. Y peor si ruedas, pues no, casi no hablas mucho, más que cuando llegas al destino. Pero eso toma un tiempo. Mucha gente dice un año, pero cuando tú estás comprometido con algo, el año ni lo sientes. ¿Ya? Hay veces que, por ejemplo, brothers que han entrado al club, ha sido tan bacana la experiencia que dice, ya te voy un año, ¿no? Y como que dicen, se sorprenden y dicen, sí, bro, ya estás para parcharte. O sea, ni lo sientes muchas veces, cuando tú aplicas, o sea, a lealtad y todas esas cosas. Ya, exacto. No sientes el tiempo que toma. Ya. Para los nuevos que entraron a la mesa, pregunta que ya se les hizo al resto, pero ustedes por llegar tarde van a tener que responder este momento. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo fue su formación como club? ¿Y cómo fue su ingreso dentro de lo que es la familia 81, el Support 81? Ya. Bueno, Evil Dogs empezó, este proyecto empezamos en el 2016. Empezamos alrededor de, bueno, primero éramos cuatro personas. Estas cuatro personas fuimos conociendo más gente, llegamos a un punto en ser cerca de 20 integrantes. Cuando decidimos crear parches, y los parches que hicimos bordar eran los mismos colores de la familia 81. Entonces, claro, nosotros en ese tiempo jamás tuvimos cargos, tuvimos reglas. O sea, nos reuníamos jueves, salíamos y eso era todo. Cuando conocimos a la familia 81, nos empezaron a encaminar cómo es la cultura. Empezamos a aprender y es aquí cuando ya decidimos quitar los parches que teníamos. Pasamos 6 meses sin parches para ganarnos los colores que ahora usamos, que sería rojo y blanco. Una vez que nos ganamos estos colores, nos autorizaron ya el support y es ahí cuando ingresamos ya al support. Entonces, claro, nosotros ya establecimos reglas, establecimos directiva. Y aquí viene algo chistoso, ¿no? Porque de las 20 personas que éramos al principio, quedamos 4 personas. 4 personas de las que seguimos adelante. Y bueno, en la actualidad ya somos, después formamos 8. Y lo bonito aquí es que con reglas, con todas estas cosas, antes de las 20 personas solo les veía los jueves. Ahora con todo este trayecto, con todo el trabajo que hemos realizado, a los 8 integrantes que tenemos, los 8 integrantes sé que están ahí 24/7. Entonces, yo cuento con ellos en cualquier momento, cuento con todos mis hermanos. Y claro, lo bacán es que se acercaron a nosotros, fue Pitbull quien se acercó, conversó, nos enseñó y nos encaminó por esto. Entonces, nunca hubo una imposición, nunca hubo, ven, cambia tus colores o te saco la madre, ¿no? Yeah. Siempre fue todo calmado. Y lo bonito fue que el primer día que llegamos a la casa de 81, al Clubhouse, nos recibieron como que no se han visto toda la vida, ¿no? Bebimos, conversamos y compartimos. O sea, es como llegar y como sentirse en familia, se siente el calor de familia. Entonces, esa fue nuestra trayectoria. Es así como fuimos, ¿no? Paso a paso hasta llegar a ser parte del Support. Perfecto. ¿Por qué creen ustedes que de pronto, como nos comentabas tú, al principio eran 20 y el momento que ustedes se encaminaron a ser support o ya eran support, salieron los 12 en este caso, sí, exactamente. 16 salieron. Los 16, perdón, mis matemáticas son de gamba, viejo. Pero bueno. ¿Por qué creen que, o sea, se dio esto? Sí, esa segregación, exactamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo fácil. Como les decía, pues estar acá pues es un cambio completo de actitud, un cambio completo de pensamiento. Y parte de eso es que muchos quieren todo fácil, todo regalado. Acomodan las normas a su conveniencia, cuando realmente eso solamente te demuestra que... O sea, la lealtad se demuestra con trabajo. Y no es cuestión de, no hablo de trabajo físico, de ir a qué sé yo, a cargar quintales, a servir cervezas, no. O sea, el trabajo quiere decir que tú esta filosofía la practiques y demuestres con ese ejemplo tuyo el trabajo que estás haciendo. O sea, es difícil porque muchos quieren llegar, rodar, como les decía, beber, qué sé yo, joder, como se conoce. Pero el momento que ya tienes que comportarte como una persona que es parte de la familia, pues ya te toca difícil. Ya solamente con el hecho de cumplir tu palabra nomás, ya muchos se van. Yeah. Pues, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Hay reunión el viernes. Ya, viernes estoy ahí. Y decide irse a farrear y no va a estar en la reunión. Ya faltó su palabra. Entonces, si es que él no puede ir, diga, ¿sabes qué? No puedo por tal cosa y ahí ya falta el respeto. Ya hay la mentira, ya faltó la palabra. Y eso es la falta de lealtad. Entonces, cuando tú te metes a algo así, tienes que comprometerte a ser leal, a estar siempre ahí. Y como a muchos, pues aquí la cultura es facilista, en cierta parte mediocre, hace que tú no seas una persona de esas. Y ahí es cuando ya vas chocando con la filosofía y vas saliendo a un lado ya. Ya, perfecto. Dentro de esto, ¿cómo verían ustedes entonces el motociclismo actualmente aquí en el país? Dentro de lo que es, o sea, hemos visto una proliferación de clubs indiscriminada. Han nacido, crecido, se han desarrollado, han muerto, se han separado. ¿Cómo ven esa... ¿Cómo ven la trayectoria del motociclismo aquí dentro del país? Bueno, como tú dices, el problema es ese, ¿no? Que crecen, desaparecen, y ahí es donde vuelvo a lo que comentaba al comienzo. Te comento algo que va relacionado a lo que decía Pitbull en la anterior pregunta. Cuando nosotros estuvimos dialogando con lo que era Recochan MG para manejar un parche over, parche por parche, que es una absorción del club bajo el estatus de MC al MG. Obviamente lo hicimos con trabajo, con arduo trabajo, conocernos, salir, ir al clubhouse de ellos iban donde nosotros, el asadito, la rodadita y cosas así. Y llegó un punto que, no sé si te acuerdas, hermano, cuando teníamos el clubhouse en Guamaní, llegamos a estar como 28 personas entre los dos clubes que prácticamente se iban a fusionar. Entonces... parte de eso, volviendo a lo que decía Pitbull, creo que las personas muchas veces fallan es por el egoísmo, por no darse cuenta que si es que tú dejas los prejuicios que tienes o esos tabús que hay sobre las cosas y te unes a la filosofía o al pensamiento de tu hermano, tal vez puedes llegar a algo más, pero no, o sea, la idea es no, o sea, ¿yo por qué no voy a poder? O sea, pensar que no, o sea, yo soy autosuficiente, yo lo voy a hacer. Entonces me acuerdo que nosotros tuvimos 27, para la otra semana ya estábamos 15. Después, obviamente manejamos el estatus de que como MC, quien les habla iba a ser el presidente, lógicamente. A otros 5 personas no les gustó. Entonces ahí ya comenzó a abrirse la gente y todo, y bueno... De esos clubes, por respeto, obviamente no voy a mencionar, pero se abrieron unas personas a un club. Otras personas hicieron su otro club. Otro grupo, otro club. Entonces imagínense en lo que tal vez, pensando con cabeza fría dentro de una ideología más, no sé, concreta hacia el futuro. Pudo haber sido un club más grande, más sólido, ¿qué les digo? Con un clubhouse mejor, porque... es bonito tener tu clubhouse y tu mesita de billar, de la tele, yo qué sé, pero todo eso es dinero. Pagar un arriendo es fuerte, pagar una cuota es complicado. Entonces nosotros soñábamos con decir, bueno, somos tantos, vamos a poner a tantos, incluso bajaremos la cuota y compraremos esto y este otro. O sea, era increíble. Y al siguiente mes, chuta, quedamos tantos. Pero la satisfacción, ¿cuál es? Quedamos los comprometidos. Los que sabemos, como decía acá David de Bill Dogs, que sabes que cuando necesitas, a mí me ha pasado, esta pequeña anécdota, aparte de la conversación, me pasó alguna vez con Juan, que es miembro de Hells Angels, y fue sargento de armas de Free Bikers, fue una de las personas que comenzó conmigo el proyecto de Biker Boys en su momento. Algún momento nos pasaba eso, de que 3 de la mañana tú estás en tu casa, o sea, estás, más claro, no estás porque estás en otro mundo, 3 de la mañana. Y suena el teléfono. Y tú, normalmente lo digo así porque me ha pasado muchas veces, cuando tú sabes que esa persona, aunque suene feo, no vale la pena, no, ni siquiera no le paras bola. Pero cuando sabes que es tu hermano, prácticamente con un trabajo de años, y quien está ahí en las buenas y en las malas, tú te preocupas, oye, ¿qué te pasó, brother? Estoy botado en la Simón Bolívar. Hijo de madre, vamos a verle. ¿Por qué? Porque me va a pasar a mí. Y yo sé que va a estar ahí. Entonces, hay muchas cosas para concluir la pregunta que las personas no pensamos. Y en ese punto, ¿qué hacemos? Nos resentimos, hacemos otro club, bordamos parches, nos ponemos Pepitos Bikers y se acabó. Y obviamente estamos faltando el respeto a las personas que siguieron una carrera, a las personas que se mantienen en un estatus... no hablemos solo de MG, de MC, perdón, de MC, de MG, a todos ellos faltamos el respeto, porque yo de la noche a la mañana simplemente hago mis 3 parches, me pongo en la espalda, si alguien me pregunta no voy a saber qué decir, voy a salir más bravo, y perfecto, yo como digo siempre, perfecto, yo respeto si lo hiciste, porque desconoces, pero el problema nace que no se mantienen, como decía Nax, se pierde. Y esas personas, si se vuelven a enojar, de ese club salen tres más y de los tres salen seis. Y claro, eso es algo que nosotros... Y de un club se forman diez. Exacto. Nosotros en lo personal, manejando la filosofía de la lealtad y el respeto, como decíamos desde el comienzo, obviamente lo vemos de una mala manera, por el trabajo que irrespetan a nosotros. No, y es un chiste ver, esto es como los gremlins. Yeah. A pico de gremlins, pues veías que se mojaba y se duplicaban. Yeah. Entonces era... Como habían pasado las dos. Salen de los clubes. Y por ejemplo, esta gente que habla mal del club. O sea, se hacen las víctimas y forman otro club. Y ellos solito caen y otra vez salen mal ese club y se van a otro club. Ahí sí pasa. O sea, como dice Ronnie, pues es falta de persistencia, falta de ser 100% leal. Hay mucha gente, o sea, hay muchos clubes que predican filosofías, qué sé yo, de 1900, de no sé, y es raro porque ni nosotros que estamos en esto, con los que están a muchos años, se encuentra artículos o libros, cosas así. Claro. Pero hay gente que dice 1900 y están reviviendo culturas, pero ¿y la información? ¿Ya? ¿Cómo la consiguieron, pues? Y si vemos aquí en el país, pues básicamente es lo que pasó en 1900. Cada quien hacía lo que le daba la gana, uh-huh, hasta que llegó pues Hollister, pues vimos que fue un despelote. Pues a raíz de Hollister, pues ya se formaron los clubes y ya se pusieron normas de comportamiento. Entonces ya se perdió, entonces fue una mejoría pasar de una filosofía desorganizada a una ya organizada. Entonces eso hace que esta filosofía, digamos, no es la que te impone, sino es la que te enseña a ser una mejor persona, mejor motociclista, a seguir unas bases culturales que no es solamente de sentido común, sino que ya es de historia, ya es de trayectoria. Entonces es lo que diferencia lo uno con lo otro realmente. Perfecto. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocc.com, los 940 AM, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Torquimetal. Vamos con un poquito de saludos, estimado Nax. Tenemos muchísimos saludos. Bueno, un fuerte saludo para todas las personas que están escribiendo al y se están conectando al video. Lastimosamente, si es que empezamos a dar uno a uno los saludos, se nos va a alcanzar. No vamos a alcanzar. Volviendo al tema, ¿cuántos supports son hoy por hoy dentro de la familia 81? Bueno, que me ayuden los brothers si es que se me queda alguien. En Quito estamos alrededor de 10 supports. En Guayaquil ya van para los 7, con los recién de esta semana. Ajá, entonces sí, alrededor de unos 18 clubes. Support a nivel nacional. ¿Y la comunicación, la convivencia con estos supports? O sea, créeme que aprovechando que sé que nos están escuchando, un saludo para el Guayas, para Lethal Snake, para Astilleros Riders, para Caronte, que es del club que está recién esta semana, estuvieron acá, Blue North, Attila, Jekyll también, son los clubes de ¿cómo es? Son los clubes de Guayaquil. ¿Qué te digo? Me quedo sorprendido porque al menos Guayas tiene una facilidad, créeme, increíble el anterior meeting porque, bueno, para que vaya conociendo a la gente, cada 3 meses, cada 2 meses, dependiendo del tiempo, de las fiestas, de los feriados, se hace el meeting, el National Meeting de Supports. Es la reunión nacional de Supports 81, en la cual cuando ha habido, en este caso, si hay Supports en Guayaquil, pues todos tenemos que ir a Guayaquil. Si hay en Quito, si ha habido en otras ciudades, pues se ha viajado igual, porque esa es la idea, ¿no? De que ellos sepan que hay el respaldo, porque el equipo de apoyo es, obviamente, toma y dame. O sea, tú tienes que estar a la par. Entonces, como les decía, me sorprende bastante porque... Créeme que hace cuánto fue en Playas, en Villamil, hace unos 5 meses, 6 meses. Bueno, viajamos y nos fuimos en moto, imagínate, Villamil era increíble. Llegamos a Guayas y disculpe, ¿dónde es Villamil? Una hora más allá. Después de una hora más allá, o sea, increíble. Y cuando hay aquí un meeting, cuando hay una reunión, alguna fiesta y cosas, obviamente Guayaquil siempre está aquí. y en sus motos, y es como que ellos salen a comprar el pan y están aquí. Y por eso un saludo, hermanos, para toda la gente del Guayas. Y ese es prácticamente la comunicación, como te decía, ¿no? Si haces el meeting en una ciudad, pues ya sabes que te vas a ver con tus hermanos, con la familia, y obviamente por los chats, que la tecnología siempre nos une para cualquier cosa. ¿Y qué tiempo tiene que recorrer un club para poder ya ser parte de Support 81? O sea, ¿cuál es la trayectoria, cuál es la carrera que tiene que hacer en cuestión de tiempos y en cuestión de trabajo para poder pertenecer a la familia 81? Básicamente no se maneja tiempos mínimos ni máximos. Aquí es cuestión, como decíamos, de demostrar trabajo. O sea, aquí en la familia pues se tiene el primer paso que le decimos, ¿no? Que es, o sea, super amigo, pero es un super 81, que es cuando el club inicia, se forma y se acerca a la familia. Entonces, pasa un tiempo en que vienen las reuniones, nos conocemos, hacemos rodadas en conjunto, y ya cuando llega el momento de que ellos, digamos, ya estén listos para subir, pues se hace una reunión, se conversa, mira, ¿qué les parece tal club? ¿Ustedes qué opinan de ellos? ¿Verdad que ya suban? ¿Verdad que...? Entonces, cuando ya se conversa eso y todo el mundo está de acuerdo, pues ya pues sube al Super Crew, que el Super Crew, digamos, es un support que está siempre junto a Hells. Pero eso hablando de clubes, porque también hay que recordar que aquí en la familia no es necesario que seas de club para ser support. Tú puedes ser independiente. Lo difícil de eso es que tú, como independiente, pues tienes que seguir los valores de la familia. Y si es que si tú manejas con los valores de la familia, pues puedes llegar al support tranquilamente. Inclusive a nivel mundial, pues hay bandas de música support. Aquí en Ecuador existe una franquicia mundial de tatuajes que es House of Pain en Tumbaco, que pertenece, o sea, que es parte de la familia 81. Entonces, esto es una vida, o sea, todos los aspectos. A nivel mundial hay restaurantes, bares, de todo. Entonces, no solamente hay que verlo al support como un club, sino como personas que están afines a una filosofía, más que solamente rodar y rodar, como se dice. Y en cuestión de trato, comunicación con los miembros propiamente de Hell Angels aquí en Ecuador o a su vez internacionales, ¿cómo es el trato con los supports? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo manejan ellos la convivencia con los supports? O sea, ¿qué te digo? Te voy a hablar en forma personal, ¿no? La primera vez que yo vi Hell's Angels de frente, se puede decir, fue en el 2011. Cuando fueron la primera vez que llegaron Hell's Angels acá. Me acuerdo de Antofagasta, de Chile. Entonces, muy respetuosos, obviamente muy, se nota esa camaradería basado en el trabajo que ellos también han vivido, que han pasado. No con esto puedo decir que todos pueden ser así, y creo que desde mi punto de vista voy a tratar de explicar el porqué. Es difícil cuando tú vas a entrar a un club en el cual sabes que vas a hacer una carrera de unos 7 años, cual estás comparándolo con una carrera universitaria, por decirlo así, con la diferencia de que tú tienes que viajar, tienes que salir del país, tienes que sudar la camiseta al 100% sabiendo que vas a pertenecer al club más grande del mundo, bajo los parámetros obviamente internacionales que, como decía al comienzo, es sueño de muchos de los que estamos aquí, pero que sabemos que es un camino súper, súper complicado. Entonces, en ese caso, no digo que hay gente que sea prepotente ni grosera, ojo, pero tú a veces, muchas veces ves miembros con mucho recelo, con mucho respeto, porque es increíble ver que hay miembros que tengan 30 años, 35 años como miembros de Hell's Angels, y creo que más es por nosotros, ¿no? O sea, nosotros en la última reunión que hubo acá en Clubhouse de Hell's Angels de Ecuador, vimos prácticamente a toda Sudamérica, y era increíble verlos, y decía que es prácticamente tal vez el tabú entre nosotros, los supports, porque tú les ves y no te imaginas qué tal vez hicieron para para estar ahí, el trabajo que tuvieron que pasar, y obviamente les ves que te doblan el porte y los músculos y todo ahí, qué tal, cómo estás, y tú dices, chuta, y hola, cómo estás, exacto, correcto. Entonces eso es más, no el hecho de que haya gente que tal vez trate mal o cosa por el estilo, sino que hay gente que es más jovial, prácticamente eso. Ya, ahí va mi pregunta. Mucho se ha dado, muchos comentarios hay y todo eso, y conversábamos con Pitbull mediante WhatsApp. Como decían, para que se saquen de la duda, para que salgan de ese estigma, si es que vale la palabra, ¿qué creen que por ser un support 81 te van a tratar mal? Ser un support ser un support 81 te van a tratar mal. Que Black Angels, que Hell Angels te va a poner como escudo ante los problemas, que tú vas a ser empleado, esclavo, la que, como dice, tu carne de cañón de Hell Angels. Entonces, Deimos. De hecho, eso no pasa, es como habíamos conversado al inicio, todo una relación de amistad, de camaradería, hermandad. Y así como decía Ronnie, cuando se estuvo en el último día 81, gente de Brasil, gente de Chile, de Perú, los que estaban, que ahora son Hells allá en Colombia, te tratan como si te conocieran de toda la vida. No te dicen, hey, tú anda, cuídame la moto, anda, tráeme un trago, no. Es todo cordialidad. Como les habíamos dicho, nosotros llegamos, nos presentamos, les decimos que queremos ser parte de ellos y comenzamos a conocer de la cultura y nos comenzamos a enamorar de esta vida y somos aceptados. Esto, respeto, todo camaradería. Nada de, ve y cuídame la moto, tú eres próspero, ve, hazme esto, hazme el otro, no. Eso es puro bla bla que sale de uno y otro lado, que no conocen cómo es la familia 81. Quizás en otros clubs tienen eso. Quizás otros clubs se manejan de esa manera, en donde al prospect, al hangaround, le tratan de esa manera tan despectiva, pero nosotros no. Como les habíamos dicho, desde el que nos viene a visitar y quiere conocernos, que después puede convertirse en un hangaround, un prospect o full parche, hasta el más alto, que es el angel, todos nos tratamos de manera respetuosa, amable, y todo sin novedad. Hay un lema que yo aprendí de Marquito, que me decía, ¿cómo puedo tratar yo mal a un futuro hermano? Tú no sabes si esa persona llega a dar hasta más que ti. ¿Y cómo puedo yo tratarle mal o hacerle despectiva su llegada al club si no sabes que esa persona puede ser hasta mejor miembro que otros? Entonces, como te digo, va a ser fundamental, es el respeto, y parte de eso es respetar a la persona que llega, que tiene los huevos de llegar primero y que tiene los huevos de hablar contigo, y después de todas las estigmas que hay, que la gente dice, llegar es de huevos. Y a pesar de que mucha gente habla mal del support, habla mal eso, es una forma, digamos, desleal, porque muchos clubes quieren crecer en base a hablar mal de otros. Y obviamente nosotros estamos siempre en la mira de ellos. Entonces, como tú ves, nosotros aquí más bien estamos hablando de lo que somos, de lo que hacemos, y no estamos diciendo, es que ellos hacen eso, es que ellos hacen eso, nosotros no. Nosotros ocupamos las reglas pertinentes para nuestro club. Acá no. O sea, las normas están fijadas, la filosofía está dada ya años, la forma de comportarnos ya está especificada. Entonces, lo que hacemos es solamente tratar de adaptar a nuestra vida y obviamente comportarnos como tal, ¿no? Para llegar a lo que queremos. Sabes que, para acotar a eso, yo creo que se malentiende y la gente a veces ve mal eso y comienzan las habladurías, tal vez por esto, porque el momento que hay una jerarquía, tú sabes que estás entrando en un club o en un mundo donde no está todo regalado, no es todo fácil. Entonces, si tú vas a entrar, hay clubes que incluso entras primero, vas a conocer el club, obviamente llegas, estarás viendo si sí, si no, después support, después hang, después prospect, después full patch. Entonces imagínate, son 3-4 pasos que obviamente no son fáciles, y aquí es donde tal vez se malentiende. Porque mira, cuando nosotros como MC tenemos prospect, el prospect obviamente porque es el nuevo, ¿no? Hablemos así. Digámoslo, como en todo, como en el colegio, como en las bandas de guerra, como en la formación militar, como en el trabajo, como en todo, exacto. Es como que no el bullying, o bueno, puede ser una parte de bullying, la joda, lo que sea, y obviamente por cuestión jerárquica, ¿tú qué le vas a decir? Obviamente, como decía Pitbull, con respeto, pero ¿tú qué le dices? Ñaño, acolítame o dame, trae unos tabacos. Entonces él como prospect va y lo hace, y la gente mira eso y chuta, no ves, él es el empleado. ¿Sí me entiendes? Es la Isaura del club. Exacto. Entonces, mira, ponte nosotros, cuando estamos sin prospect, y mi hermano está aquí, no me deja mentir, cuando se mueve uno, obviamente va otro atrás, porque aunque suene estúpido, si es que vas al baño, pues el uno le acompaña, porque por cualquier cosa, o sea, tú no sabes en dónde estás. Y lo hacemos así. Si tú, por ejemplo, te vas a retirar la chaqueta, tu hermano se acerca, te coge el chaleco, porque obviamente es algo sagrado para nosotros, para las personas que seguimos esto con esa filosofía así de respeto. Entonces eso ve otra persona y es como que ahí tú dices, chuta, ¿y por qué hacen eso? O ¿por qué el rato que el uno está sacando el cigarrillo, el prospe coge y le prende el cigarrillo, o él está cargado siempre, digamos, un cangurito, y ahí tiene, como dicen, como el Doraemon, ¿no? Saca los tabacos, saca chicles, saca herramientas. ¿Por qué? Porque prácticamente, aunque, repito, suene chistoso, es el último de la fila. Entonces claro, tiene que hacerlo, porque se va a ganar algo súper grande, que es el respeto de todos los de la mesa, de todos los full patch. Entonces yo creo que ahí es donde se malinterpreta las cosas y la gente dice, ah, no, ves el empleado. Cuando tú haces un asado, o sea, el próspero obviamente es el que más come. Déjenme decirles que es así. Yo he visto y nos hemos reído con los brothers porque están los dos próspero en la cocina. Y pac, pac, pac, ellos al final de todo dicen, no, ñaño, primero el presidente, y te llevas eso, ¿no? Que es jerarquía. Pero por si acaso está envenenado, exacto, yo primero. Presidente, vicepresidente, así todo, de ahí los prospect, de ahí los han, entonces se sirven. Y tú vas y le preguntas, ñaño, ¿pero ya comiste? No, no, tranquilo, te dice. Pero si está cocinando, es obvio que ya comió. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, el punto es que, no es que él no come, o sea, todos comemos, todos estamos bien, pasamos bien, pero digamos así, el rato de lavar los platos, lo van a hacer ellos. Porque, repito, son los que están llegando y se tienen que ganar el puesto. Entonces, ahí es cuando yo sé que ahí se malinterpretan las cosas, prácticamente en eso. Hablaste un poco de jerarquías, de cargos, de eso. Dentro de cada uno de esos clubs, ¿es lineamiento horizontal o lineamiento vertical? No sé si me expreso bien la pregunta. No te entendí muy bien. O sea, jerarquías, la jerarquización. Sí. ¿En vertical o es horizontal? Exactamente. Claro, o sea, prácticamente lo manejamos de esa manera. O sea, el presidente... Eso también depende también de, como te habíamos dicho antes, de cómo se va a manejar el club. En el caso de Ripper, dependiendo del caso, ¿es horizontal o es vertical? Algunos, pues, si es que ellos deciden, ¿van a ser solo vertical o van a ser solo horizontal? Todo depende también del club, de cómo se maneja, qué visión que tienen con respecto a su futuro, y van a tomar la mejor decisión. Sí, porque justamente estabas hablando del último de la fila y eso, o sea, hablas de que se les trata por igual a los hermanos, sea el prospect, sea el hangaround, pero también hablas de que es el último de la fila porque está aprendiendo, porque está recién comenzando la carrera. Entonces, por esa era la pregunta, la aclaración, o sea, si hablamos de que es igual, ¿cómo se le puede tratar que es el último de la fila? O sea, es el último, digamos, que ingresa, eso se entiende. Exacto. Pero claro, quizás se también se lo ve desde ese punto por los términos que se utilizaron, pero no. Por ejemplo, nosotros en Rippers, nosotros para el momento de formar con las motos para rodadas, ahí sí utilizamos la formación correspondiente, yeah, en donde obviamente al final va a ir el prospect o el hangaround. Pero en el momento que nosotros hacemos las cosas, lo compartimos todos por igual. O sea, yo como sargento de armas puedo estar cocinando, lavando platos, mientras el prospect o el hangaround también está haciendo las mismas cosas. Mentira, no te cocina. Nosotros, como club, nos hacemos reuniones fin de año, cumpleaños, cosas así. Y ahí me encanta la cocina. Entonces, soy yo el que cocina para todos. Claro, y es el presidente, mire. Sí, y entonces ahí van los brothers de los prospect que dicen... O sea, no es que se le diga, venga, ayúdame. No es que dicen, oye, ¿y qué te ayudo? Necesito cuente con esto, cuente con esto, sirven. Y hay otros brothers que están a comprar, otros brothers... No es cuestión solamente de digamos, de que... Un club necesita cosas, todo club necesita algo. Ya, entonces, digamos, estamos en una fiesta y un presidente necesita, digamos, estar en una conversa con otro club y no puede irse a comprar. Entonces, ¿qué dice? Habían ido a comprar unas bielas. O sea, te traen unos tabaquitos. Pero así, cacha, o sea, con el tema de que el madre está la vez, no, está aquí, yo compa. Teníamos el caso, ¿no?, de Vicente, él ya era full de Rippers, el eterno prospect. desde que era amigo del club, era, ven, yo hago esto, yo hago esto. O sea, es cuestión de que ellos se pongan las ganas, te muestren, como dice Ronnie, eso se demuestra con la actitud a tú servir a tu hermano. sea en el cargo que estés, o función que estés, o en el tiempo que estés, esa actitud es de servir a tu futuro hermano. Y obviamente los que, como dice Ronnie, los que llegan al último, pues son los que obviamente deberían demostrar más que los que ya demostraron. Bien. Esa es la digamos para la aclaración, para que no haya ese tema de que el empleado o el que hace esto, no, o sea, esas son personas que todavía no han demostrado y debe demostrar lo que otros ya demostraron, lo que uno mismo ha demostrado. Listo. Aquí tengo una pregunta, por cierto, un saludo para Maritza que nos está escuchando. Un saludo para ti, Mari. Es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué creen que, o qué piensan ustedes, que Hell Angels antes no tenía mucho support y ahora sí? Es cuestión de tiempo. O sea, cuando esto de la cultura es una subcultura. O sea, muy aquí no hay libros, aquí no hay páginas de internet que te informan, o ven, inscríbete, o grupos de WhatsApp, únete a mi grupo, vamos a rodar, somos chéveres, somos bacanos. No. O sea, aquí el tema es el boca a boca. O sea, conocerle a alguien que diga, ¿sabes qué? Yo soy tal persona y yo me responsabilizo de mis palabras. Que es mucho más... Tú ahí sientes la confianza de seguir una filosofía. Entonces, es complicado por eso, porque la gente tiene miedo a llegar. Cree que no los van a recibir, o que los van a tratar mal, o no sé, ¿no? O sea, para mí también fue duro llegar, pero, como decía, es cuestión de huevos. Entonces, cuando tú ya vas compartiendo a la gente del boca a boca, obviamente no es tan fácil como las redes, que yo mandas una publicación y todo el país sabe. No. En cambio, aquí es el boca a boca, entonces eso toma tiempo. Igual, o sea, hay clubes que han salido y hay clubes que ya no están aquí. Ha sido porque, bueno, decidieron no estar, pero obviamente fue decisión de ellos. Y uno prácticamente... hay un choque en eso, pero no paramos, nosotros no dejamos de compartir, como te decía. Esa es tu casa y tú compartes lo que tú conoces para que la gente que no conoce, pues, mire y posible se una o no. Pero con el afán de mejorar el mundo que vivimos, mundo biker que estamos viendo aquí. Tenemos una pregunta en el video, a ver si me ayudan a entenderla, porque a mí también me cuesta un poco entender esta pregunta. Pregunta sin emoji. Buenas noches, de parte de Luis Armando Ruiz. Buenas noches, me gustaría saber cuál es la diferencia de un motoclub, un club motero y un club de motos. Por favor, me gustaría que la respuesta sea clara, ya que hay algunas diferencias. O sea, pero lo que pasa es que aquí justamente es un desconocimiento. La terminología, digamos, adecuada para los clubes, por ejemplo, un club de motociclistas, ya digamos, como en el caso de los que recién empiezan, los que tienen un solo parche, ellos son un club de motociclistas, o sea, ellos hacen el deporte del motociclismo. Ya. Eso ya es lo uno, o sea, rodar y todo ya. Pero hay los otros clubes deportivos en sí, que hablamos, los que hacen turismo, los que son de off-road, hay los clubes de pista, y así, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya de ahí, tú pasas ya a lo otro, ¿no? Que es la cultura custom que nosotros seguimos, que ahí ya empieza como RC, como un reading club, un club de rodada. Luego pasas al MG, que es un motogrupo, que en estos dos aspectos, pues, son mixtos, por el tema de su función dentro de la familia, y luego pasa ya a lo que es el gang, y luego ya el MC. MC no es motoclub, como muchos lo piensan o lo creen. Eso es motorcycle club. O sea, digamos, en traducción literaria sería club de motocicletas, ¿no? Que más o menos es lo que dice la cultura, pues, que tú y tu moto es uno solo. Y tu club son uno solo. Entonces, esa es la diferencia entre un club de motociclistas o de motos, cosas así, a un motorcycle club, a un gang, a un RC y a un MG. Y dentro de esto nombraste el gang. ¿A qué se refiere el gang dentro de esta división de los grupos? El gang en el país, bueno, el gang ya existe hace muchos años, o sea, en el mundo, pero en el nivel país, pues recién se está implementando eso estos últimos dos años. El gang es un proceso que tiene el MG para convertirse en MC. Entonces es un punto intermedio donde el MG pues tiene sus normas mucho más familiares, mucho más sociales, y el MC pues digamos la otra cara de la moneda, pues de solamente hombres y cosas así. Entonces este paso del gang es justamente eso, o sea, tú dejar de ser un MG a ser un MC. Debería ser como la mesa de divorcios y separaciones de parejas para poder hacer el MC. Sí, la mayoría. Pero prácticamente eso, porque el MG estamos hablando de un club mixto, hombres y mujeres dentro de, y para pasar al MC, que es solo hombres. Entonces claro, sería como quien dice la mesa de divorcio. El juez parado en medio diciendo hasta aquí llegamos, ustedes por acá. Mira, no, como anécdota te voy a contar lo que pasó conmigo específicamente. Cuando yo creé el Reapers, yo lo quise formar como gang desde el inicio. Obviamente en el país todavía no había esa figura, y yo lo formé con normas de gangs, ¿no? O sea, solamente hombres y cosas así. Fue porque al venir de un MG como yo, del que yo venía, tú te sentabas a la mesa y las decisiones no eran iguales, o sea, no era equitativo el tema. Por ejemplo, tú vas a ser un club mixto, pues, y hay mujeres que se han ganado sus paches, porque no digo que no es que se ganen las mujeres sus paches, hay mujeres que se ganan sus paches y hasta tienen hasta más huevos que muchos hombres. Pero resulta que es la esposa de un miembro, es la novia de un miembro. Yeah. Entonces, el momento de que tú te sientas a la mesa a tomar decisiones importantes, ese miembro tiene dos votos. Obvio. Entonces, ¿tú cómo puedes...? Y ese voto es de la mujer. Entonces ya... Pero si es mandarín. Es que es así, esas cosas son así. Entonces tú ves que ya no hablamos de una equidad en el club, o sea, ya no solamente deciden el club, sino que decide ya la familia de esa persona. Y por lo general, pues una mujer, pues, al tener sus sentimientos mucho más a flor, pues obviamente vas a votar por su esposo, no va a pensar en el club, va a pensar por su esposo o por su novio. Entonces ese es el cambio radical que hace entre un MG y un MC, y tú lo llamas como gang. Perfecto, nos vamos a un corte musical y continuamos. Esto viene a cargo de Matt Brain y suena payaso. Disfruten, esto es Talkie Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Fuego, todo tu alma, tu cuerpo en el fuego, se te va bajando, eres un loco, algo de frente. diablo malvado, abrazo, abrazo por mi daño. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos saliendo a través de 940 AM, www.radiocce.com, y también a través del fanpage de Torque y Metal en Facebook. Así es, gente, estamos aquí con... Tenemos el orgullo... No, espérame un ratito. Tengo que decirlo de la manera correcta, ¿sí? Ya se me perdió la manera correcta. Bueno, estamos aquí. Improvise, Jorge. No, es que no hay que improvisar con este tipo de cosas, ¿sí? E incluso ahora, estimado Pitbull me corrigió y me dijo, está mal, brother, has escrito mal. Qué raro. Sí, para variar. Bueno, continúa, Nax. Bueno, ya dentro de esto, atrás de micrófonos, estábamos hablando acerca de lo que es la libertad de expresión, el libertinaje y el libre albedrío. ¿Cómo pueden catalogar eso? ¿Qué es lo que tienen que expresar acerca de esto? O sea, sobre todo por las cosas que se han hablado, que se están escuchando, que se han se ha escuchado en el medio, entonces. Básicamente lo que la gente, digamos, no entiende o no conoce bien es el tema de los colores. Por ejemplo, para nosotros llevar los colores de Hells, en este caso, pues es un orgullo y un trabajo impresionante. O sea, y cuando vemos que alguien más ocupa sus colores, pues tratamos de explicarle el porqué de las razones. Y una principal es que esto es como decirte tu ser, es como tu... Como tu célula, tu... Sí, o sea, tus colores es lo que marca tu personalidad, digamos, para nosotros. Entonces, hay mucha gente que ya nos conoce años y dice, ah, esos chicos pueden... Que no estén remotos, por ejemplo, tengo un claro ejemplo en mi casa... a la vecina de los encebollados. Vecina, estoy sin liquidez, pues tengo unos dos encebollados. Claro, vecina, usted siempre paga. Entonces, ¿y quién es? O sea, no me conocen con mi nombre, ¿no? Sino el chico de las motos con los colores rojo y blanco. Entonces, obviamente yo a esa señora, cuando le digo a la señora, tal día le pago, pues ahí, digamos, vaya la filosofía, cumplo mi palabra con la señora y quedo bien con ella. Y dice, ah, qué chévere que es. Entonces, va a ver otro o persona con los mismos colores y dice, debe ser igual que él. Pero resulta que no es de la familia y no es como nosotros. Entonces, ven, no todo ha sido así. Solamente el Señor nomás. Entonces, ahí queda lo que quedan los clubes mal. Queda la gente, tiene un concepto malo de nosotros cuando tú no defines tus colores. Eso es algo que siempre yo les decía cuando conversaba con personas que dicen, no, es que yo tengo el rojo más clarito. Yo tengo el rojo más oscurito, tengo el blanco hueso, el cremita. Digo, pero sí, el motociclismo no se hace de frente a frente, pues no es que tú como club haces el trabajo solo en eventos o solamente en una fiesta, porque ahí tú puedes ver los colores, la tonalidad, ¿no es cierto? Pero el motociclismo se hace en la moto, y tú en una moto vas a 80. ¿Cómo vas a diferenciar un rojo con un rojo oscurito, con un rojo clarito, con un blanco hueso? No puedes diferenciar. Entonces, cuando elijan sus colores, tienen que elegir en base a eso, o sea, estar sobre la moto. Que ahí es lo que tú vas a hacer con otros colores y vas a defenderlos, ¿no? Luego, por cuestiones de esto, de que... Inclusive, si nosotros, digamos, actuamos de alguna forma mal, que tú tengas unos colores similares a los nuestros, te va a afectar a ti también. Y no se diga si están utilizando el mismo emblema. Obvio. Porque eso también se ve muy común. Hay gente que, bueno, sí es verdad, existe en internet un montón de cosas, de lo más simple como los colores, la tipografía, de vectores, de dibujos de todo tipo, y puedes descargártelos. Pero si tú solo bajas algo porque te gustó y te lo pones en la espalda, te lo pones en tu chaleco, y eso es similar, ese pequeño detalle de similar ya no se aplica cuando estás yendo ni siquiera a 80, a unos 30, 40 kilómetros por hora, cuando ves pasar una moto despacito. No siempre puedes diferenciar esos detalles que tú dijiste, es que solo es similar. Quizás tu logo tiene, tu parca tiene una guadaña, pero el mío no. Sí, pero estás yendo rápido, ¿cómo puedo visualizar ese tipo de cosas? Entonces, como decía, si es que una persona está delinquiendo y se fue con un parche, y yo estoy pasando al otro lado, ¡hey, la policía, deténgale también de la banda! Y ni siquiera saben quién demonios es. Entonces la gente piensa a veces que porque está en internet todo es gratis, todo es accesible y que no hay dueño de nada. Hasta cierto punto es verdad, el internet tiene un montón de cosas. Pero ¿qué tal si yo hiciera lo mismo con ellas? ¿Qué tal si yo también llego, por ejemplo, tu logo? ¿Qué va a pasar conmigo? Vas a reclamarme. No van a venir a la violencia todo, obviamente, porque eso ya sería el colmo, pero vas a reclamarme. Y no va a ser una excusa decir, es que me encontré en internet y me gustó. No, pues, eso también es parte del respeto que se debe tener el uno con el otro. No solo significa nosotros que vamos a respetarnos entre familia 81 y los que están afuera, al otro lado, me valió un... No, el respeto es mutuo y tiene que también tener un límite específico. Y nosotros sí hemos topado esos casos donde quieren utilizar tipografías de nosotros, logos de nosotros, pero nosotros vamos al diálogo, no vamos a la violencia. Y eso muchas veces las personas malinterpretan. Y también hay casos de que ya el diálogo pues no es... ya no es cierto. Bueno, la violencia siempre va a ser la última opción. Sí, esa es la última opción, pero obviamente tratamos de siempre no llegar a eso, pero que entiendan el porqué de los colores, porqué de los logos, porqué de la tipografía. Eso es lo principal, o sea, que entiendan. Pero a veces que la gente es tan prepotente también que no entiende, entonces... Y muchas veces eso pasa por la gente que... te dice, voy a formar un club y vente, te invito y bla, bla, bla, y después, porque están, como decía David, ya estamos 20, entonces sienten gallazos, todo, pero rato a rato de esos 20, ¿cuántos van a saltar? Y hasta ahí llegaron sus... Entonces, ahí es cuando se ven las cosas diferentes. Dentro de esto de los colores, y bien que topan el tema, la mayoría o gran parte de los supports tenían sus colores primarios. En este caso, Reapers tenía los suyos y... mire, pienso que esto va a ser una respuesta específica, o sea, de Reapers, pero que puede ser un pensamiento global de todos los supports. ¿Cómo fue el hecho de separarse de su identidad primaria para luego portar los colores de una identidad global? Más bien al contrario. Reapers, digamos que fue el primer club que sumó rojo a sus colores. Obviamente los colores no... O sea, los colores, tú ya los colores al rocker superior, al rocker de lugar y a los de adelante. El logo, eso digamos, es una forma de diferenciar. Entonces lo que Reapers hizo es cambiar el logo, más no los colores. Siempre Reapers, desde que se formó, pues fue el blanco, el negro y el rojo. Lo que hicimos nosotros. Nosotros nunca tuvimos algo que no sea rojo, digamos, que es lo que diferencia a Hell de todo. Verán, nosotros en ese caso, me acuerdo cuando recibimos el support en el 2012, no lo recibimos como el support 81, ¿no? Recordemos que el 81 es la octava letra, la H, y el 1 que es la A, Hell's Angel. Entonces, cuando nosotros recibimos el support, fue el support 43, que era Devil's Clones MC en ese momento. Entonces, como dice aquí como decía sobre la cuestión de colores, me acuerdo, nosotros pues teníamos como Biker Boys rojo y blanco. Cuando ya pasamos a ser Free Bikers, tuvimos fondo negro, letras grises. Y ya teníamos prácticamente, no la autorización, pero como primer support, ya cuando venía ya a ser Hell's Angels de acá, podíamos ya haber utilizado el rojo y el blanco. pero lo veíamos como algo como que muy, muy, muy sublime. Del fondo negro, letras grises, pasamos a tener el fondo rojo, letras grises. ¿Sí? Todavía no el blanco, porque todavía nos faltaba pulir bastante como MC, como hermandad, y hemos cambiado el parche siquiera unas 4 veces. Y esta última vez, con la absorción de Recochán, volvimos a cambiar el parche, el logo central, para customizar las motos, porque esto también es un tema muy loco. Cuando comenzamos Biker Boys, muchos, para los que han visto esa película, es piruetas y cuadrones y motos de pista y cosas así. Entonces, mira esta anécdota que te comento, como quien dice, para tal vez hacer conciencia en la gente que vaya a crear un club. Cuando nosotros nos pusimos Biker Boys, chévere, la gente de aquí decía, oye, Biker Boys, qué bacán, oye, chévere, quiero entrar, quiero estar ahí y todo. Viajamos, me acuerdo, en el 2011 al primer motoencuentro que hacía el grupo Hormiga en Quevedo. ¿Sí? Y conocimos a Pachu, que era el sargento de armas de los Jokers de Cataluña, en España. Entonces le conocemos a él y él dice, ah, Biker Boys, como la película, así todo gringo el man. Y nosotros, chuta, como la película, fresco. Conocimos en ese mismo evento a alguien de Corsarios, MC, de España igual. Entonces, ah, qué gusto, tío, que dice que, ah, como la película, Biker Boys, hijo. Van dos, correcto. Entonces, te juro, regresamos con otra mentalidad de decir, oye, ¿qué hicimos, no? O sea, ¿por qué lo hicimos así? Y eso es algo que muchas personas, como decía aquí el brother, les pasa. Ves el logo bonito, oye, esa calavera de ahí, me voy a poner. Entonces tú coges, te pones y págala al mes, asoma otro club con lo mismo. Así una película. Exacto. Entonces, pero imagínate, como estuvo en el internet, si tú le reclamas, del otro te va a decir, ah, no, pero si esto está en el internet, y ahí chocan las cosas. Entonces yo creo que, aunque demore el tiempo, pero sí deberíamos, y como un consejo, ¿no?, para la gente que quiera hacer un parche solo o un motoclub o comenzar a hacer lo que sea, informarse. Y se va a hacer un logo, tratar de hacer algo propio. Algo que aunque sea sencillo y te demore tu tiempo, pues simplemente sea tu identidad y que nadie te pueda molestar. Así te vas a ahorrar, no problemas, pero malestares sí. Porque nadie te va a decir, oye, sácate eso, eso es mío, o mis letras, o mis cuestiones. Yo creo que para hacer algo así sí hay que pensarlo bastante. Y de hecho lo vas a querer más porque va a ser hecho por ti, por tus hermanos, y te está representando a ti, sabes lo que significa. No es solo un bájate de internet y se acabó. Es hecho por todos. Perfecto. Bueno, ya vamos llegando casi a la parte final del programa, muchachos. No. Un mensaje final para nuestros oyentes, para su familia, para sus bros. Bueno, antes primero... de eso, tenemos saludos también, si es que unos buenos saludos por aquí que encontré. Saludos de Alfa Supor 81 desde Cali, Colombia. Fidel Charlie Garbis. Bueno, yo, me ayudan si me queda alguien, un saludo para South Demons MC, para Turi, Rolling Souls, que tienen charter como Supor en Manta, en el Coca, Atena, Quito. Un saludo para ellos, para Aliens, no sé, ¿quién se me va? Para Big Brothers, Child of Light. El tema de Big Brothers, justamente estábamos, ahorita que no estás de acuerdo de eso, señorito. Ellos no pudieron venir acá, Edwin Villasís, yo creo que todo el mundo le conoce a él. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, él está ahorita pasando momentos difíciles. Él quedó venir acá porque tenía una sesión de quimio en el hospital. Wow. Entonces, él es con la mañana. Debía estar ya bien hoy para la noche, pero me cuento que todavía estaba ahí. Entonces, justamente estamos haciendo con Big Brothers un evento. Dale, promoción. Para el día. Para el 15 de junio. Es un jornado solidario. La dirección. La dirección es en Solanda, en el Parque Loyal Faro, sector 2, calle José María Alemán, S17-05. Es el 15 de junio, a partir de las 10 de la mañana más o menos sería el hornado. Justamente para apoyarle a Edwin con sus gastos en ese tema que es del cáncer. Perfecto, bro. Por favor, nos mandas la info para colitarte promocionándole en la radio. Muchas gracias, sí, de igual manera, si tienen chance y pueden venir antes del evento, fresco, ya saben. Aquí las puertas, la cabina, los micrófonos están a su entera disposición. Yeah. Chicos, ¿algo más que acotar antes de...? Faltaban saludos todavía porque... Ah, sí, dale. Saludos para los hermanos de Reapers, para las personas que también nos están escuchando, Nati, Andrea, Dianita, todas las personas que nos conocen. Gracias por seguirnos en este programa. brutal. A los brothers también de Guayaquil, a ellos les tocó muy duro el trabajo. Siempre el cambio cultural entre sierra y costa es difícil, complicado para ellos. Igual fue muy duro que ellos se unan a la familia, pues, pero el trabajo de ellos ha sido excelente. Pues felicitaciones para Mauricio, para Charlie, que ya han hecho un trabajo excelente, pues, y la máquina roja nunca se va a parar, nunca se detiene. Así. Ustedes, muchachos, saludos para alguien. Saludos para todos mis perros. Es mi perro. Bueno, eso, y creo que agradecerles de todo corazón por la apertura. Es algo muy, muy bueno el poder haber compartido. Creo que parece que hemos hablado mucho, pero la cultura en este mundo biker tiene mucho más. Yo creo que como consejo para todas las personas, simplemente investiguen, pregunten. Como dicen, nadie nace sabiendo, y la idea es aprender, pero aprender bien, no imponer, no... o sea, yo creo que es tan sencillo como que si es que, no sé, pues hay la liga, el MLEG, los equipos y las reglas del fútbol están hechas, nadie puede cambiar, o sea, nadie puede hacer algo distinto. Entonces esto es así, si la historia está escrita, pues simplemente tienes que apegarte a eso y saber que si es que quieres, no sé si lo digo de buena manera, tener tus propias reglas, hacerlo, pero hazlo para ti. No, tal vez no promulgues eso, no divulgues eso para que otras personas crean que es lo correcto. Y tal vez sigan tus pasos sabiendo que tal vez estás haciendo lo que no es. Eso es de parte de Freebikers de MC y, no sé, alguien más. Acá la familia nunca la ignorancia va a ser reprimida. La prepotencia sí, que es diferente. Bien dicho. Así es, pues, gente, estamos llegando al final de este programa. Gracias por su participación aquí en cabina. Como dijo Mauro, esta casa está abierta, las puertas están abiertas. Cualquier cosa que necesiten promocionar, que quieran hablar y todo, pues bienvenidos todas las veces que piensen que sea necesario. Esta es su casa. Estaremos gustosos de tenerlos de nuevo aquí en cabina para cualquier otra circunstancia que sea necesaria. Así. Y bueno, así estamos llegando al final de este programa, de esta entrega de Torque Metal. También un fuerte abrazo y un gran saludo para Intis DMC, para todas las personas que se unieron a esta transmisión. Gracias por seguirnos y recuerden, si es que van a salir a rodar, si es que van a hacer una, por más corta que sea la ruta, siempre con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso y con la cabeza siempre teniendo en mente que hay una o varias personas que están esperando su regreso a casa. Un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Javier Nax Almeida. Nos estamos escuchando luego del feriado. ¿O el feriado otro programa? Luego del feriado. Ahí está, toma, ahí está. Ya nos escuchamos en el feriado. Un fuerte abrazo para todos. Esto fue Torque Metal. ¿Tenías algo que contar, vos? No, sí, saludos para nuestro brother que está en España, Caswell. Un saludo a la distancia, pórtate bien, como siempre. Igual en este mes de abril, mayo, ya nos vamos a hacer el aniversario de Freebikers, ya hemos de molestarles tal vez. Con mucho gusto, bro, no hay ningún problema. 9 años de Freebikers, así que esperamos de ahí tenerlos a todos. Listo, gente, bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. La entrevista, muchas gracias por haber venido, por aclarar muchas dudas que estaban en el aire. Sin muchas dudas, muchas veces, como lo dijiste tú, a veces hasta la ignorancia. Sí, hay que corregir. Sí, ¿cómo se la corrige? Pues, obviamente, inculcando, compartiendo exactamente la debida cultura. Esto fue Big Red Machine Ecuador. Ahí está bien, ¿no es cierto? De mi parte me despido, gente. Muchas gracias. Un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Muchas gracias por haber estado sintonizando. Quedan pendientes. El montón de saludos, el montón de mensajes. Y un fuerte abrazo también para Lunita, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Tenía un saludo para mi amorzote entonces, también, que tampoco pudo venir ahora, que también compromisos laborales. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, ahí están los saludos. Gente, de mi parte me despido. Nuevamente, Mauro, el Diablo Blas, les habló. Ya saben, moto abrazo para todos, buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, esto fue Torque Metal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.